En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 16 de octubre, queremos acercarnos hasta el colectivo Dame tu Mano. La Asociación de Lucha contra el Cáncer en Ubrique ha organizado una serie de iniciativas que se van a desarrollar durante los próximos días. Iniciativas que llegan enmarcadas con motivo de la celebración el próximo lunes del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Una fecha muy señalada que obliga además también a durante todo el mes de octubre a planificarlo como el mes rosa. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Mari Gil, presidenta de Dame tu Mano, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Mari Gil, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es Octubre Rosa? Pues mira, Octubre Rosa no es solo en Ubrique, en el mundo entero. Se celebra el 19 de octubre el Día Internacional del Cáncer de Mama. Entonces se celebra mundialmente y es pues una campaña para concienciar a la población femenina de que se puede prevenir, no prevenir el cáncer, pero sí cogerlo a tiempo. La detección precoz, ¿verdad? Que es lo que es lo que se pretende. Ahí está. Y es que hay datos importantes, ¿no?, que se reflejan por parte de el Observatorio del Cáncer, por ejemplo, en España, que dice que el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida pues es de aproximadamente 1 de cada 8 mujeres. Es decir, que 1 de cada 8 mujeres puede tener cáncer de mama. Exactamente. Y que cada 20 minutos se detecta un cáncer de mama en España. Esas son las estadísticas de la Sociedad Española de Oncología. Y nada, el cáncer de mama pues se puede detener a tiempo con revisiones, con saber palparse y acudiendo al médico al menor síntoma, que aunque nos pongan de pesar, pero a veces hay que ir. Y este cáncer pues también afecta al 1% de la población masculina, que hay personas que no lo saben, que creen que solo es femenino. No, un porcentaje muy bajito, pero también afecta a los hombres. Y también quería decir que la edad en que te empiezan a mirar en la seguridad social y demás es de los 50 a los 65 años, es cuando ellos tienen el protocolo de mirar a empezar con la mamografía y demás. Pero hay muchas personas que empiezan mucho más jóvenes, con 39, 38, 40. Entonces yo siempre, mi ginecólogo me decía que a partir de los 40 había que empezar a revisar, a hacerse mamografía cada 2 años. Entonces la verdad que hay que tener, que las mamas hay que mirarlas bastante. De hecho, en nuestra localidad, cada 2 años recibe en nuestro municipio la unidad móvil donde se atiende a toda la población femenina de entre 50 y 69 años, como tú bien decías, residentes en Ubrique, bueno, pero también en otras localidades cercanas, ¿no?, como Benoca, Villaluenga, Benamahoma y Grazalema, a través de ese programa de detección precoz del cáncer de mama que implantó el Servicio Andaluz de Salud en su día, en la década de los 90. Es un programa importante que ha permitido además detectar el cáncer en muchas mujeres, pero como tú bien decías, hay que concienciar, ¿no?, de esta situación. Además de los programas que se ponen en marcha por parte de salud, hay que concienciar, y ahí está la labor de la asociación Dame tu Mano, porque por ejemplo, hay muchas mujeres que a partir de los 40, incluso más jóvenes, ya tienen cáncer de mama, ¿no? Entonces esta es una cuestión que no hay nunca que perder de vista: la autoexploración, el estar muy pendiente de todas esas revisiones de diagnóstico que nos tienen que hacer periódicamente, en fin. Esa es la labor que queréis vosotros insistir en ella, ¿no?, especialmente durante este mes rosa, este mes de octubre. Exactamente. En eso es lo que estamos insistiendo y en lo que vamos a seguir insistiendo en todo este mes. Bueno, para ello, cuéntame, ¿qué es lo que vais a hacer? Porque tenéis preparado, distintas iniciativas. La más visible de cara al público pues será la que tendrá lugar el próximo lunes en el centro de la Avenida España. Sí,

y con 12 euros al año de cada socio, pues la verdad que no da para ayudar mucho, pero bueno, ya nos movemos por un lado y para otro para poder tener otro tipo de recaudaciones. Sí que es cierto que el COVID nos ha dejado, bueno, pues a todos los colectivos los ha dejado sin poder realizar las actividades que eran básicas, elementales para su propia subsistencia económica y para poder prestar los servicios que se presta a sus usuarios y a la sociedad en general. Y en vuestro caso, pues más que nunca, ¿verdad? Con la anulación de la carrera y en que fin. La carrera era diferente. La carrera, pues ya había un número muy grande de colaboración. Y era diferente porque se unía todo el pueblo ese día. No es lo mismo a tú poner a vender mascarillas, y se han vendido muchas mascarillas. Y la verdad es que la gente ha buscado las mascarillas, hasta Marbella han llegado mascarillas, que ha habido colaboración. Pero una vez no se llega a lo de la carrera, ni mucho menos, pero bueno, que también es una colaboración. Lo que pasa es que ya las que nos quedan, queremos en estos dos días, pues queremos terminarla. Para no ser pesado con las mascarillas, horas, las mascarillas. No, ya decir, bueno, pues en estos dos días terminar y ya está, ya no hay más mascarillas de la asociación. Ya terminar, es como un ciclo que se cierra y ya está. Claro. Se hizo una tirada inicial de unas 400, poco más de 400 mascarillas, y luego se ha ido añadiendo poco a poco en función de la demanda hasta, bueno, más o menos abarcar unas 1.000 mascarillas, que es lo que habéis podido hacer, ¿no?, prácticamente. Sí, sobre unas 1.000 mascarillas se han hecho, sí. Bueno, pues las pocas unidades que aún quedan, tanto para niños, para adultos, en dos formatos, pues se van a poner a la venta nuevamente por ese precio, 7 euros, en el stand que vais a situar el lunes, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿En qué horario vais a estar en la Avenida España? Pues vamos a empezar a montar sobre las 9:45 y estaremos hasta las 2. Estaremos toda la parte de la mañana. Porque ya a las 9 empieza a haber vida en la avenida. Las madres que van a los colegios, llevan a los niños, ya empieza a moverse. Entonces estaremos desde las 9 hasta las 2, hasta el mediodía, la parte de la mañana. Y el martes también os van a poder encontrar, como viene siendo habitual, ¿no?, durante cada martes de mercadillo, en Las Palmeras para poder también adquirir la mascarilla. Sí, en el mercadillo estuvimos una vez nada más. Vale. Sí, porque pensamos ponernos un martes y otro no, pero ¿qué pasa? De que era verano, había sido una calor horrible, había poca gente en el mercadillo, y entonces pues decidimos de dejarlo, ponernos un día ya, ahora en esta época que hace menos calor y porque no, ¿verdad? Porque en verano estaba ubrique, el mercadillo estaba vacío, la verdad. Ahora ya, si la ropita de invierno, que esto que lo otro, va más gente al mercadillo. Entonces lo dejamos para ponernos ahora en esta fecha. Y hemos decidido, pues, que no íbamos a poner todos los días y ya deja zanjado el tema de las mascarillas. Bueno, y en este marco también, por cierto, hay que destacar, ¿no?, la colaboración, al menos en el plano de la visibilidad, que la asociación Dame tu Mano llevó a cabo en el acto institucional que se realizaba a principio de semana para presentar los contenedores rosa que ha instalado Ecovidrio en nuestra localidad a través del Ayuntamiento de Ubrique para participar en la campaña Recicla Vidrio por Ellas. Una campaña que llega organizada, como decimos, por Ecovidrio y que tiene esa causa solidaria, ya que lo destinado a través de ese reciclaje irá dirigido a una asociación, que es la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. En este sentido, bueno, pues vosotros simplemente apoyasteis la iniciativa, pero estáis totalmente desvinculados, ¿no?, de lo que es el proyecto tanto de Ecovidrio como del trabajo que se pueda llevar a cabo también a través de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, que la conoceréis como colaboración, como colectivo, pero poco más, ¿no? Exacto. Nosotros estuvimos en la presentación, estuvimos apoyando la causa, pero nosotros no, la recaudación es íntegra para Sandra Ibarra, para la Fundación de Sandra Ibarra. Nosotros solamente estuvimos en la presentación, nada tiene que ver con nuestra asociación. Se parece mucho porque tiene, la gente lo está confundiendo, cree que es para nuestra asociación, pero quiero aclararlo desde aquí, de que no, que hay que colaborar, porque es una fundación que también va destinada a la investigación del cáncer, uh-huh, y que hay que apoyar a todos los colectivos, pero que no es para la Asociación de Ubriquidamente Humano, porque hay personas, pues que claro, como tiene unas manos muy parecidas a las de nuestra insignia, pues han creído que era la recaudación era para la asociación. Entonces, pues dejarlo claro, que sí, que hay que colaborar, porque es para una buena causa, es una fundación que lleva un montón de años y que es para la investigación del cáncer, y como tal, pues tenemos que estar ahí, tenemos que apoyar, pero que la recaudación es para esa fundación, no es para Ubriquidamente Humano. Claro, que no es una fundación además de otro ámbito geográfico, vosotros sois exclusivamente local, trabajáis aquí en Ubrique, con iniciativas para Ubrique, ¿no? Y por los ubriqueños. Sí, y no tiene Ubriqueños. Exactamente. Y esto, bueno, pues se escapa, ¿no? Un poco más dentro de otro panorama, que además llega a través de Covidrio, ¿no? Que es una entidad a nivel nacional, ¿no? Sí. Que gestiona el reciclado de los residuos y demás. Y bueno, pues no tiene nada que ver, pero sí que evidentemente, pues como todo lo relacionado con el tema de la contribución solidaria a beneficio de la lucha contra el cáncer, pues ahí también estabais vosotros, ¿no?, para dar visibilidad al tema. Exactamente, ahí estamos nosotros para dar visibilidad, porque también es un colectivo que lucha a nivel nacional, pero lucha por la misma causa, más o menos. Ellos están a la investigación y nosotros luchamos por ayudar a la gente de Ubrique, exactamente. Son dos, están vinculadas, son importantes que las dos se trabajen en ella, pero sí que son totalmente diferenciadas, ¿no? Porque son totalmente diferentes, claro. Vale, pues ahí queda también esa aclaración que quería recoger, sobre todo por la confusión, ¿no?, de ese contenedor, ese iglú rosa, que sí que es verdad que aparece en el logo una mano, y claro, rosa mano, dame tu mano, no confunde. Rosa mano, Ubrique, dame tu mano. Exacto, no nos queda ahí, no confunde la mente, pero que sepamos, ¿no?, que diferenciar cada cosa, porque bueno, es importante también, ¿no?, cuando la Asociación Dame tu Mano pide contribución a los ubriqueños, por ejemplo, con la venta de mascarilla, o pide contribución con otra serie de cuestiones, pues toda esa financiación, recordemos, está destinada a un fin, ese fin del que hemos hablado al principio, ¿no? De hecho, el trístico informativo que vais a poner el lunes en el stand también tiene ese objeto, ¿no? El conocer, el que la gente conozca el trabajo que hacéis, sí, que si bien que es cierto que se saben los servicios que se presta, pero por ejemplo, ese dato que nos acabas de dar, creo que es la primera vez que lo facilitáis, ¿no? Entre 20 y 30 familias ahora mismo se están atendiendo, ¿no?, a través de Dame tu Mano. Sí, porque yo llevo poco tiempo en la Junta, pero no sé si antes lo daban o no, pero yo, ¿verdad?, y los que estamos ahora mismo en la Junta, hemos decidido de dar los datos, porque si estamos con una campaña para recaudar dinero, el pueblo de Ubrique tiene que saber lo que nosotros ayudamos, y la familia que estamos ayudando actualmente, porque hay personas pues, que a lo mejor no lo saben y deben de saberlo. Porque como he dicho antes, esto es una cosa pues silenciosa, porque ni nosotros vamos a ir diciendo estamos ayudando a fulanito ni menganito, por ética y porque no se puede y porque no se debe de hacer, pero las cifras sí que queríamos todo lo de la asociación pues que se supiera. Claro. Bueno, pues quien quiera conocer más se puede acercar con su mascarilla, desde luego, y su distancia de seguridad, pero se puede acercar al stand, ¿no?, de la Avenida España, que vais a habilitar vosotros el lunes con motivo de ese Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, donde vais a estar para informar, para poder vender también mascarillas, pero igualmente, sobre todo, para informar y para concienciar, sí, que es lo más importante, ¿verdad?, en torno al cáncer de mama. Lo más importante del lunes es concienciar a las personas a la detención precoz. Es una campaña para eso. Que vamos a poner las mascarillas también, pero el día de las mascarillas, su día era el martes, lo que pasa que las vamos a poner porque ya que se acerquen, si alguien quiere colaborar, pues ahí están. Pero el principal objetivo del lunes en la avenida es la campaña de la prevención del cáncer de mama y de la detección precoz, y da información de los trísticos de esta información, y también los trísticos que hicimos, que hemos hecho para dar información al pueblo de todos los servicios que tenemos en la asociación, pues habíamos pensado de llevarlo al centro médico, a los médicos, repartírselo a los médicos. ¿Qué pasa? Que con el COVID, pues nadie va al médico. Se te atienden por teléfono, entonces podemos decir, bueno, pues nos lo llevamos también y lo repartimos en la avenida, y que nadie tenga miedo de acercarse al stand. El stand es informativo, igual que digo, que no tengan miedo de llamar al teléfono de la asociación, que no tengan miedo de acercarse a la asociación, que ahí estamos para ayudar, que ahí vemos casi todos los que estamos en la junta directiva, excepto tres personas, los demás somos todos pacientes de oncología, todos hemos pasado por algún tipo de cáncer. Entonces, se van a encontrar a personas que han pasado por una situación similar. Entonces, que no tengan miedo de acercarse a la asociación, ni de llamar, de nada, que estamos ahí para echarle una mano, para echarle un cable, para decirle, pues ve aquí, ve allí, siempre desde nuestro, que nosotros no somos, siempre lo digo, nosotros no somos especialistas en nada, nosotros los asesores le decimos dónde tienen que ir, está mal, pues le sacamos el número para la psicóloga, y le hace falta alguna información, pues al servicio de enfermería, ¿verdad? Que le hace falta, pues tiene que ir todas las semanas, por ejemplo, a Sevilla, pues hacer un tratamiento, pues si está esta enfermedad, pues requiere mucho gasto de dinero, tiene que comer sobera, tiene que echar gasto, y tiene que, pues entonces se le da una aportación económica, bien para el gasoil o bien para comer. Entonces, verdad, que nos estamos moviendo, que estamos ayudando, y desde aquí quiero que el pueblo de Ubrique sepa que el dinero que ellos, con el que ellos colaboran, se utiliza para una buena cosa. Pues téngalo en cuenta también, y esa mano tendida, ¿no? Como bien dice el nombre que define al colectivo, dame tu mano, pues ahí queda esa mano tendida para que toda aquella persona que esté pasando por una situación de padecer un cáncer, pues sepa que tiene ahí esa ayuda de otras personas que han vivido la misma experiencia y que le pueden aportar mucho, ¿no? En ese marco de simplemente escuchar, el ser asesorado, el ser atendido y el sentirse, bueno, pues que comparten esa experiencia con los demás, ¿no? Exactamente. Y bueno, quedarnos con eso. Campaña importante para la detección precoz del cáncer de mama. Coincide además también que la unidad móvil de detección precoz del cáncer de mama va a llegar precisamente este 20 de octubre a nuestra localidad. Va a estar desde el 20 hasta el 1 de diciembre en la zona del pabellón municipal. Hay también que reseñarlo. Y que no pueden faltar esa cita cuando sean citadas todas aquellas mujeres para que se realicen la prueba de diagnóstico, la mamografía. Recuerden que hay que autoexplorarse, que hay que estar presente en las revisiones ginecológicas que nos toquen, porque en esto, como en todo lo relacionado con el cáncer, pues nos va la vida, ¿no? En esa detección precoz nos va la vida, desde luego. Mari, nos quedamos aquí. Agradecerte el que nos hayas atendido, y bueno, no sé si quieres comentar algo más para finalizar. Pues nada, dar las gracias a Radio Ubrique, a vosotros, que siempre estáis ayudándonos, de parte de toda la Junta Directiva. Y nada, pues que no tengan miedo de ir al camión, y que termino con una frase que he puesto muchos días en el Facebook, que el miedo y el desconocimiento mata más que el cáncer de mama. Pues sí. Que hay que estar informado, que no hay que tener miedo de ir a las revisiones, y que no hay que tener miedo de tocarse porque me vaya a notar algo. No, al contrario. Hay que autoexplorarse y nada, muchísimas gracias por estar ahí siempre, y de parte de toda la Junta Directiva. Mari Gil, presidenta de la asociación Dame Tu Mano, gracias por estar con nosotros, por informarnos y por hacer esa labor tan necesaria en estos días. Gracias y buenos días. Gracias, buenos días a ti.